es un logro de la sociedad. Hola, hola. Bien, ahí se cortó la comunicación con la diputada Inés Brizuela y Doria del bloque de Fuerza Cívica, que nos contaba en relación, a ver si bien, no, con respecto a la ley, a la derogación que hablaban de la ley que regulaba los prostíbulos, que en realidad era un poco más profunda, era una ley muy discriminadora que, por supuesto, iba en contra también de las trabajadoras sexuales independientes, que era una ley muy discriminadora y que avalaba en realidad a los gerentes de estos lugares, no a las trabajadoras, sino a los dueños de estos lugares. Así que eso por un lado que estaba bueno, y bueno, estaremos siguiendo la cuestión con lo del nuevo proyecto que planteaba, que eso no teníamos conocimiento, aparte de los tres proyectos, un nuevo proyecto de ley y al que todavía no tenemos acceso. Estaremos seguramente desde los grupos acá que están trabajando en relación a eso, tratando de exigir que se haga público esa ley para poder trabajarla, digamos, y ser parte y poder saber qué es lo que se está votando, con toda la lucha que venimos trayendo, sobre todo a 9 años de la desaparición de Perimercado, que todavía no hay ni un nada, ni una pista, ni nada, y todo ha tenido que ver, por supuesto, con la complicidad de la policía, el no acceso a ninguna de estas informaciones. Llegamos al final de este Enredando de los lunes, hoy del lunes 29 de septiembre. Agradecemos, sí, agradecemos a todos y a todas los que nos han estado escuchando. ¿La retransmitió quién, Vicky? Bueno, la retransmisión de este programa está a cargo de Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La radio del Algarrobo de Andalgalá, Catamarca. Radio Voces de La Rioja. La Negra del Bolsón. La Colmena de Plaza Huíncul. La Quinta Pata y Zumba la Turba desde Córdoba. Megafónica de Villa María. Radio La Bulla de San Luis. La Retaguardia. La Colectiva. La Caterva. Che Barracas. Radio Semilla. La Riachuelo. Y La Trinchera de Buenos Aires. Mencionamos también que en la producción trabajan los compañeros y compañeras de Red Eco Alternativo, de ANRED, la Comuna Mar del Plata, Julio Echeverría y Luis Angio, que con los que digamos se conforma esta producción comunitaria y digamos desde todas las radios que pertenecen y todos los medios que pertenecen a la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, siendo las 12:05.